piel fina y caliente de tu cintura, la áspera piel de mis piernas, mi boca impaciente y tu boca deseosa de obedecer, de obedecer. Y de tu vientre los abejorros brotaban chillando y mamando. Y de tu vientre los abejorros brotaban chillando y mamando. Inútilmente la muerte no me da, sino tu boca abierta.